leyes de rehenes que reclaman libertad. La vida de un hombre casi nada vale ya. El vuelo de un avión no es garantía de llegar. Quizás en pleno vuelo nos puedan secuestrar. Al vecino de la esquina por 100 pesos y un reloj. Le dieron 3 balazos, lo tiraron al zanjón. Padre de 3 hijos y una esposa y un hogar. Y el bebé que está en camino que jamás conocerá. Es la humanidad en que vivimos. Hay que buscar un nuevo camino. El progreso que tenemos ahora no evita la maldad, la perfecciona. Tener mucho nada es casi igual. No hay ninguna garantía en el mundo actual. Los muchachos saben mucho de computación, pero muy poco conocen a nuestro Dios. Saben mucho de deportes y de autos importados, y sus corazones vacíos se han quedado. Yeah. Es la humanidad en que vivimos. Hay que buscar un nuevo camino. El progreso que tenemos ahora no evita la maldad, la perfecciona. Yeah, yeah. Tener mucho o nada es casi igual. No hay ninguna garantía en el mundo actual. Evita la maldad, la perfecciona. Yeah, yeah. Tener mucho o nada es casi igual. No hay ninguna garantía en el mundo actual. Yeah. El progreso que tenemos ahora no evita la maldad, la perfecciona. Yeah, yeah. Jesús es tu garantía en el mundo actual. Jesús es tu garantía en el mundo actual. Jesús es tu garantía. ¡Oh!